En segundo lugar, la iglesia también es considerada históricamente. La iglesia empezó en el día del Pentecostés, en Hechos 2, por el Espíritu Santo. De la misma manera que el tabernáculo fue construido y después consagrado con la unción divina, donde dice en Éxodo 40:34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová descendió en el tabernáculo, Shekinah. Shekinah, unos dicen Shekinah, el Shekinah, la unción, el poder de Dios. Después, más tarde, fue inaugurado lo que es el tabernáculo y el templo. El rey David juntó los materiales para la construcción del templo. Pero la construcción fue hecha por su sucesor, su hijo, el rey Salomón. De la misma manera, Jesús, durante su vida y ministerio, juntó los materiales necesarios para la fundación de la iglesia. Pero él no fundó la iglesia. La iglesia fue fundada por su sucesor, el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, con el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Esta obra fue hecha por la operación del Espíritu en los apóstoles y profetas que pusieron los fundamentos y predicaciones y organizaciones. Por eso la Biblia dice edificada sobre el fundamento de los apóstoles, edificada sobre el fundamento de la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí hoy edificados sobre el fundamento de la palabra. Jesucristo dijo, mi iglesia, ella no es de suya, ella no es mía, ella no es de ningún concilio, ninguna denominación, ella es suya. Él dijo, mi iglesia, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. En primer lugar, la palabra de Dios dice, yo me alegraré, o yo me alegré. No hay nada más grande de gozo, de felicidad, do que estar en la iglesia. Cuando yo era niño y crecí en los bancos de la escuela dominical, los domingos teníamos 3 cultos el domingo. Mi padre decía, a las 8 de la mañana en punto, yo estoy dando para atrás, marcha reversa del carro. El que está en el carro va, el que no está en el carro, prepárase para cuando yo regrese del culto. Y como él había sido militar, a las 8 de la mañana ya estaba mi madre a su lado allí, lista. Y como nosotros éramos 5, yo y mi hermano y 3 hermanas, él dejaba el vidrio del carro, ya bajado, el vidrio del carro. Porque nosotros al cepillarnos y cambiarnos y la ropa y desayunar y escobar los dientes, veníamos corriendo y a las 8 de la mañana y punto, estaba dando el carro para atrás. Y sabía que nosotros no íbamos a estar a las 8. Entonces, como él ya dejaba los vidrios del carro bajado, nosotros entrábamos por el vidrio. 1, 2, 3, 4, 5. Por el vidrio del carro, porque él no paraba el carro. Disciplina, hermanos. Este era el primer culto en la sede, en el centro de las Asambleas de Dios. A las 3 de la tarde era en la Pila Oliveira, nuestro barrio, un barrio pobre allá en Brasil, a las 3 de la tarde. Era donde más la gloria de Dios descendía, hermanos. Esos cultos de los hermanitos sencillos, pobres, humildes. Ahí Dios bautizaba en el Espíritu Santo. Ahí Dios sanaba enfermedades tremendas, hermanos. Es maravilloso el poder pentecostal. Es maravilloso la unción del Espíritu Santo. Es maravilloso, hermanos, estar en la iglesia de Dios. Y a las 7 de la noche regresamos al culto de la sede, el gran culto, el culto más importante, como es esta mañana, la iglesia llena. Iban los predicadores entonces del momento que Dios usaba de una manera extraordinaria. Crecimos en este ambiente. Crecimos en ese ambiente de la escuela dominical. Crecimos en el ambiente de ser enseñados por la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros nacimos. Ahí donde nuestros hijos nacieron. Y ahí donde los nietos de los pastores han nacido y van a ser los míos el día de mañana. Ahí donde fuimos bautizados, ahí donde se casaron los hijos, ahí donde van a casarse mis hijos, ahí donde van a casarse sus hijos. ¿Qué es que el mundo puede ofrecer afuera de la iglesia? ¿Qué el mundo puede ofrecer a nosotros? El reverendo Langston dijo, la iglesia es una comunidad cristocéntrica. Sus actividades deben ser inspiradas por el Espíritu Santo. El motivo de Cristo es Cristo. El modelo es Cristo. El objetivo es Cristo. La cabeza es Cristo. En fin, todo es Cristo. Cristo es la base para la iglesia. Nosotros somos parte de esta iglesia mundial. En todos los continentes del mundo. Imbatible, inconquistable, indestructible. El comunismo no ha podido pararla. Fidel Castro no ha podido pararla. Hugo Chávez no podrá parar porque ya está muriéndose. Nadie podrá pararla. Nadie podrá pararla. Stalin no la pudo parar. Lenin no la pudo parar. Marx no la pudo parar. Nadie la puede parar. Ella es indestructible. Ella es incambiable. Ella es la iglesia del Dios Todopoderoso. Una vez un hombre estaba hablando en el célebre auditorio del Hyde Park en Londres. Nosotros estuvimos ahí en Londres, en el Hyde Park, en Inglaterra. Y estaba un día así como hoy, calor, bastante calor. Y las puertas del auditorio estaban abiertas y un comunista estaba hablando de las grandezas del comunismo y las grandezas del socialismo. Entonces pasó un hombre andrajoso, un hombre pobre, humilde, en la calle, miserable, y el hombre paró y apuntó el dedo al hombre y dijo: el comunismo va a poner un nuevo traje en este hombre. Entonces todos le aplaudieron, pero se levantó un hombre cristiano, porque Dios siempre tiene su gente. Dios siempre tiene su gente en todos los momentos. Y el hombre cristiano dijo: muy bien, el comunismo podrá poner un nuevo traje en este hombre, pero la diferencia entre tú y yo es esta: el comunismo va a poner un nuevo traje en este hombre, Jesucristo va a poner un nuevo hombre adentro del traje. ¡Aleluya! Esa es nuestra diferencia. Jesucristo va a poner un nuevo hombre adentro del traje. Esa es nuestra alegría. Él nos ha salvado, Él nos ha perdonado, Él nos ha restaurado, Él nos ha justificado. A Él la gloria, a Él el poder, a Él la honra. Ese evangelio puro, ese evangelio que no es manchado, ese evangelio que todavía salva, restaura, perdona, levanta, ese evangelio sin manipulaciones, ese evangelio de poder que quiebra el poder del diablo, que sana las almas, que levanta el pueblo, que trae el avivamiento. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Oh, gloria! Este es el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Segundo lugar, dice: con los que me decían. Con los que me decían. ¿Cuántas veces le han hablado a usted la palabra de Dios? Tal vez usted esté aquí hoy y esté sin Cristo. ¿Y cuántas veces le han dicho: vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia? Y usted lo ha rechazado. Usted no ha querido. La excusa común es: no tengo tiempo, no tengo tiempo. Una hermana en Brasil, allá en las Asambleas de Dios, le invitaba a su vecina, y le invitaba a su vecina, y le invitaba a su vecina para ir al culto, para ir al culto. Y la vecina siempre decía: no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y un día la vecina tuvo un sueño. Soñó que murió. Y llegó delante de los ángeles de Dios. Y cuando llegó delante de los ángeles de Dios, los ángeles dijeron: un momento, señora. Vamos a ver si su nombre está en el libro para que usted pueda entrar. Entonces el ángel buscó y dijo: aquí no está su nombre. ¿Cómo no va a estar mi nombre? Ahí tiene que estar mi nombre. No, aquí no está su nombre. ¿Pero por qué? Dijo: déjame ver si Dios dejó alguna nota aquí. Oh, aquí está. Dios nunca tuvo tiempo para escribir su nombre en el libro de la vida. Dios nunca tuvo tiempo para escribir su nombre en el libro de la vida. No juegue con las cosas eternas. El primer día, 45 personas creo que vinieron a Cristo, ¿verdad? Ayer, 51. No juegue con las cosas eternas. Cosas eternas son cosas serias. Son cosas duraderas que no cambian. La iglesia es lo que ella dice que ella es. Podemos ser criticados. Podrá el gobierno levantar leyes de todo tipo. Pero la iglesia siempre estará aquí. La iglesia hace el balance, el contrabalance en contra de la homosexualidad, el lesbianismo, de la perversión. Si la iglesia ya no estuviera más aquí, este mundo se hubiera hundido ya. Nosotros somos el punto de referencia moral, el punto de referencia de Dios. Nosotros somos el punto de referencia de santidad, el matrimonio entre un hombre y una mujer. No interesa lo que digan los jueces, no interesa lo que diga Nueva York, no interesa lo que diga la Corte Suprema en los Estados Unidos. Lo que me interesa es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, entre un hombre y una mujer solo. Nosotros los amamos, pero los invitamos al arrepentimiento, que se conviertan. Dios creó un hombre y una mujer. Dios no creó dos hombres o dos mujeres, un hombre y una mujer. Eso está establecido en la palabra de Dios. Y hay predicadores que no predican más contra el pecado, quieren saber con Dios y con el diablo. Hombres sin carácter, hombres sin llamada, verdaderos títeres del diablo. La verdad tiene que decirse. Tiene miedo de demandas. Y tiene, demanda la palabra de Dios que usted quiera. La palabra de Dios dice que usted está perdido. La palabra de Dios dice que usted tiene que arrepentirse. No demanda a mí, demande a Dios. Demande la palabra de Dios. Demande la palabra de Dios. Lo que Dios hizo en Sodoma y Gomorra. Demande la palabra de Dios. La palabra es lo que ella dice que ella es. No nos confunda. La iglesia no es una organización hecha de programas. La iglesia no es un sistema y métodos del hombre. Y la iglesia no es con el único intento de recibir dinero y miembros y manipulaciones. Usted no puede comprar su sanidad. Eso no existe. Usted no puede comprar la salvación de sus familiares. Eso es mentira. Eso es engaño de hombres sin carácter, hombres manipuladores. Pedro ya decía en la palabra, harán mercadería de vosotros, harán negocio de vosotros. Usted no puede comprar a Dios. Se puede dar su ofrenda de amor, de cariño, para ayudar la obra de Dios a los misioneros. Hacer eso es lo mismo que la iglesia católica hacía, de comprar la salvación de tu alma de alguien que ya estaba muerto, de poner en el purgatorio y ya estaba ardiendo en el infierno. Usted no puede comprar las bendiciones de Dios. Ellas han sido dadas por gracia, por la misericordia y por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Usted no puede comprar bendición de Dios ninguna. Pero la iglesia es, ¿qué es? Es un organismo viviente. Es un cuerpo con una personalidad viviente. Es una comunidad respirando, sintiendo, funcionando, sufriendo, viviente. Es un pueblo que busca a los perdidos, orando, ayunando, sangrando, viviendo. Una iglesia unida, individualmente, como colectivamente, a un mismo fin, la glorificación de Cristo. Es la verdadera iglesia de Cristo, predica el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. El verdadero evangelio del Señor Jesucristo, no hay vueltas. Él es lo que es. La iglesia no es un conjunto de edificios y oficinas, con departamentos y programas de jerarquías, composiciones dedicadas a la exhibición del hombre, de shows, de conciertos, de humos. La iglesia no es dedicada a la glorificación de sí misma, de su concilio, de su denominación. La iglesia no es para ser vista y exaltada por hombres. Y eso incluye canales de televisiones también, de ser vistos y exaltados y alabados y de posiciones que cada uno quiere ser más grande que el otro. La iglesia es un pueblo humilde, santo, trabajador, ministros santos, humildes, viviendo juntos, amando juntos, aprendiendo juntos, trabajando juntos, estudiando, guiando, todos juntos para la glorificación del nombre del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo y un verdadero canal de televisión predica la palabra de Dios, lo que ella es. La palabra de Dios, lo que ella es. Ella menciona como ya predicadores allá en Estados Unidos, ya no menciona contra el pecado, ni habla contra el infierno. La Biblia habla del infierno. Jesucristo dijo, donde el fuego no muere, donde el fuego no se apaga, el gusano no muere. La Biblia habla del pecado. Jesucristo dijo, moriréis en vuestros pecados si no os arrepentiréis. Está escrito. Pablo dijo, predicad todo el evangelio del Señor Jesucristo. Predicad todo el evangelio del Señor Jesucristo. Predicad todo el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso Cristo Visión, Canal 31, predica todo el evangelio del Señor Jesucristo. Faro de Caribe, lo mismo, predica todo el evangelio del Señor Jesucristo. Aquí no es la excepción del hombre, ni shows, ni conciertos, ni grandes apóstoles. Que uno quiere ser más grande que el otro. Eso no existe. La excepción del hombre, de la grandeza. Todo el mundo quiere ser grande, nada quiere ser humilde, nada quiere ser siervo. Cuatro calificaciones para un apóstol. Si usted no tiene, usted es un mentiroso, embustero y engañador. Cuatro calificaciones. Primero, se tiene que haber visto al Señor Jesucristo. 1 Corintios 9:1 dice, no soy yo apóstol, no he visto al Señor Jesucristo. Es la mayoría, sino todos son mentirosos, porque ninguno de ellos han visto al Señor Jesucristo. Porque es grandeza, apóstol. Es más que un simple pastor, más que un simple evangelista, más que un simple misionero. Segundo, El apóstol tiene que haber señales, milagros y prodigios. Romanos 15 dice, ¿no he hecho yo señales de apóstol entre vosotros? No hay señales, milagros y prodigios. Tercero, el apóstol es fundador de iglesias. Fundador de iglesias. Él no es un pastor en una iglesia, él es fundador de iglesias como Pablo fue fundando iglesias. Y cuarto, él tiene que tener los 9 dones del Espíritu Santo de 1 Corintios capítulo 12. Si él no tiene, él es un mentiroso. Entonces usted es un mentiroso al llamarse apóstol. Usted es un simple siervo, usted no es nadie, como yo no soy nadie. Usted es un simple siervo y está engañando y mintiendo a la gente. Usted no es apóstol, usted es un mentiroso, embustero, engañador, hijo del diablo. Lo que usted tiene es que convertirse al Señor Jesucristo. Somos siervos. Somos siervos. Somos siervos y somos siervos humildes. Somos siervos y siervos humildes. Y enójese quien quiera, y oféndase quien quiera, y que el Señor te reprenda, y que el Señor te desprenda y te remueva del ministerio por engañar a la gente, por estar mintiendo a la gente. Usted no es nadie, eres un simple siervo del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he visto alrededor del mundo verdaderos apóstoles de verdad. Yo he visto alrededor del mundo unos apóstoles de verdad que han visto al Señor Jesucristo. Como el doctor Benjamin Ganadorai en India, que organizó una cruzada en India. Este hombre, el Señor, le presentó adentro de una cueva y le dijo, salga porque los hindúes te van a matar. Terry Osborne vio al Señor Jesucristo. More Cerulu vio al Señor Jesucristo. Entonces el pastor Carlos, ¿qué eres un apóstol? ¿Cuántas iglesias lo ha fundado? Porque apóstol es grandeza. Es destaque, es el orgullo, la arrogancia de querer ser más que los demás. Estaba en una reunión de ministros una vez y uno dijo al otro, ¿ya eres apóstol? Y dijo al otro, no, ya no soy más apóstol, todo el mundo es apóstol ahora. Ahora yo soy un semidios. Y dijo al otro, yo soy un arcángel. Pablo dijo, los falsos apóstoles, los falsos obreros. Jesucristo habló bien claro, los que se dicen apóstoles y no lo son, y son una sinagoga de Satanás. Los que se dicen y no lo son. Verdaderos hombres de Dios, que han hecho cosas extraordinarias alrededor del mundo, sencillamente somos siervos. Siervos y siervas inútiles, siervos humildes e inútiles. Cuando nosotros estuvimos en la Unión Soviética, en 93 llevamos 16,000 Biblias. Conocimos ministros extraordinarios. Hombres que el gobierno comunista le habían sacado sus ojos con alambres. Que habían quitado sus uñas con alicate. Compare esos Mickey Mouse que tenemos hoy con esos hombres de Dios que tenemos allá en la Unión Soviética. Porque esos son verdaderos Mickey Mouse, son unos payasos que están en el púlpito. Conocimos hombres de Dios que no éramos ni dignos de darle la mano a ellos. Hombres de los cuales sus hijos habían sido fusilados por la causa del Evangelio. Hombres de los cuales la mayoría de sus hijos habían muerto por la causa de Cristo. No es que nadie quiera hablar la verdad hoy en día. Nadie quiere predicar la verdad. Todo el mundo tiene miedo de lo que lo van a decir. A mí me interesa lo que ustedes van a decir. Yo regreso a la casa mañana. A mí no me interesa lo que usted pueda decir o no pueda decir. La palabra de Dios es lo que ella dice, lo que ella es. Y alguien tiene que decir, y alguien tiene que ponerles en su lugar, y alguien tiene que ser una voz profética y ponerles en su lugar. Cuando estábamos ahí, fuimos a la Plaza Roja el día siguiente y nos dimos las manos en la Plaza Roja y Stalin había dicho en el año del 42, aquí en la Plaza Roja el comunismo va a enterrar el cristianismo. Y nosotros éramos 9 pastores, yo llevé 9 pastores amigos míos, junto con Námanes, ellos y sus esposas. Y nos dimos las manos y fue exactamente lo contrario. No fue el comunismo que enterró el cristianismo. Fue el cristianismo que enterró el comunismo en la Plaza Roja de Moscú. Porque Dios triunfó. Porque Dios triunfó y Dios triunfará siempre. Y delante de la Plaza Roja en Moscú estaba el temible edificio de la KGB, donde sacaban los ojos de los ministros con un alambre, sacaban sus uñas con un alicate. ¿Y sabe lo que es hoy? Es la imprenta bíblica de Rusia. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tercer lugar, dice, a la casa de Jehová iremos. Qué extraordinario es estar aquí. ¿Usted cree que está calor y está un poco dificultoso, que usted no tiene aire acondicionado? Pero yo le doy un consejo. Allá en el infierno está más calor todavía. Y para allá usted no va. Usted va a esas cruzadas en África. Usted tiene 400, 600, 800 mil gente de pie. En el medio del barro. En el medio del sol, de la arena. Sin silla, parados durante 6, 7 horas de culto. Y nadie se mueve. Nosotros estamos muy chiqueados aquí, hermanos. ¿Chiqueado se dice? Sí, chiñado también. Si usted invierte miles de dólares en el personaje, Dios le da muy bien. Pero imagine lo que usted puede hacer con miles y miles y miles de dólares para las misiones. ¿Qué es una hora o dos o tres horas ahí en el medio del calor? Usted es bendecido, pierde de peso. That's right. Usted está en una sauna gratis. Usted está sufriendo por la obra de Cristo Jesús. A la casa de Jehová iremos. Hebreos 10:5 dice, la congregación de los primogénitos. Efesios 5:25 dice, la iglesia sin arruga y sin mancha. Es aquí donde usted recibe la palabra, la exhortación, el consuelo, el discipulado. Aquí donde usted crece, donde usted descubre la voluntad de Dios. Está lleno del Espíritu Santo. Es aquí. Por eso estamos cumpliendo hoy 30 años en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. No confundas la verdadera iglesia con un teatro y un circo de entretenimiento. No confunda la verdadera iglesia con shows, humos y conciertos y teatro y circo. En la verdadera iglesia no hay circo. En la verdadera iglesia hay palabra de Dios. Palabras para cambiar el alma. Palabras para cambiar el corazón. Palabras para salvar al pecador. Palabras para sanar la enfermedad. Palabras para restaurar el matrimonio. Palabras para traer un avivamiento. Palabra. La iglesia no es una institución meramente humana. La iglesia no es dedicada a la aplicación de principios y soluciones humanas para la solución de los problemas humanos. La iglesia no está dedicada para intentar resolver todos los dilemas y los conflictos puramente a nivel humano e intelectual. La iglesia no es un club de reuniones y no es un centro de entretenimientos y de conciertos. La iglesia es una fuerza de agitación en la palabra. La iglesia es una conciencia punzante en la palabra. La iglesia es una espada de oposición al mundo en la palabra. La iglesia es un suero ardiente de convicción en la palabra. La iglesia tiene el propósito de ganar el hombre y la mujer que están envueltos en un sistema de derrota humano y por el diablo y vencerlos por la palabra. Y la iglesia es una fuerza evangelística llevando a millones al conocimiento de Cristo por la palabra. La palabra, la palabra, la palabra, es la palabra. El diablo dijo a Cristo, está escrito. Jesucristo también dijo, también está escrito. También está escrito y también está escrito. Es el poder de la palabra. Ese poder inmutable, incambiable, indestructible, es el poder de la palabra. No confundas verdaderas iglesias con circos. No confundas verdaderos canales de televisión cristianos con hombres manipuladores de la gente incauta e ignorante para enriquecerse a ellos. No confunda la verdadera palabra de Dios con verdaderos artistas. No confundas evangelistas que vienen a Costa Rica con artistas del mundo, cantar canciones del mundo, y los trae porque se llenan los estadios, porque se vienen solo, no viene nadie a oírlo. Por eso trae gente del mundo. Gente del mundo, gente sin carácter, gente sin testimonio cristiano, gente que está con el diablo y está con Dios. Esos evangelistas los traen, ¿sabe por qué? Porque si vienen solos, no viene nadie a oírlos. Por eso traen como un gancho esos artistas del mundo. Estará tal artista, la tal artista, para llenar al estadio. Lo usan un gancho, lo usan carnada. Jesús jamás usó carnada. La carnada de Cristo era el poder del Espíritu Santo. La carnada de Cristo era el poder de la palabra de Dios. La carnada de Cristo era sus milagros, prodigios y señales. Eso era lo que Él usaba. Él no usaba técnicas mundanas. Él no usaba el mundo para ganar el mundo. Él usaba la palabra. Y alguien tiene que decirlos y ponerlos en su lugar. Alguien tiene que hablarlos y ponerlos en su lugar. Están con Dios y están con el diablo al mismo tiempo. O somos o no somos. Esa es la iglesia donde el Señor restaura. Esa es la iglesia donde Él cambia. Esa es la iglesia donde el poder de Dios se manifiesta de una manera extraordinaria, donde todos pueden tener esperanza de vida eterna. Una vez un pastor en Brasil predicaba la palabra de Dios con unción y con poder. Entonces la iglesia estaba llena como esta mañana, estaba a reventar, no había lugar. Y el pastor preguntó, ¿cuántos quieren ir al viaje maravilloso del arrebatamiento? Toda la iglesia se levantó, pues ¿quién no quiere ir? Pero estaba un borrachito que estaba ahí, que estaba pasando por la calle, el portero lo invitó y sentó allí. Y él quedó sentadito. Y el pastor le dijo, a usted caballero, ¿no le gustaría ir en ese viaje maravilloso del arrebatamiento? Y él se levanta despacito, mira hacia atrás y ve miles de gente que estaban ahí adentro. Y él dijo, pastor, con mucho respeto, a mí me gustaría ir, pero yo voy en el segundo viaje porque el primero va muy lleno. No hay segundo viaje. Hay solo el primero. Le aconsejo que usted ya tenga el ticket ya para el primero. No hay segundo. Nuestro nombre ya está escrito ahí arriba. Nosotros nos vamos en el primero. Nosotros nos vamos al sonar la trompeta. Jesucristo, Maranata, viene Señor Jesucristo. Viene por tu iglesia verdadera. Viene por tu pueblo que te ama. Viene por tu iglesia santa. Viene por tu iglesia lavada en la sangre de Cristo. Maranata, Maranata, Maranata. Ven Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo de verdad. Alábalo de verdad. La palabra está aquí en esta mañana. La autoridad de Dios está aquí en esta mañana. Esta palabra es la autoridad. Esta palabra es la unción del Espíritu Santo. Alábale. Cuarto lugar dice: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Cuarto lugar ahí, dice que nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas. Podremos decir aquí que Jerusalén es la iglesia. Un sentido de seguridad. De hecho, vamos a vivir en la nueva Jerusalén. Un sentido de protección, de refugio, de seguridad eterna. Juan 10:28 habla de la aplicación eterna y dice, nadie les arrebatará de mis manos. Nadie podrá arrebatarnos, usted y yo, de las manos de Cristo. Sabemos que la iglesia no es, el liderazgo de la iglesia no es un cardenal o el papa que está en Roma. No es un obispo o un pastor o cualquier iglesia evangélica de autoridad eclesiástica. No es un cierto número de hombres de influencia o ricos de una mesa directiva. No es un grupo de diáconos o cualquier autoridad eclesiástica. No es un grupo selecto de personas dedicadas a la iglesia o de influencia por su dinero o por su sabiduría humana. Pero la iglesia de Cristo es, su cabeza es Cristo. Cristo es la fuente de todo lo que es la iglesia. Cristo es el recibidor de toda gloria, alabanza, acción, acto, hecho, poder, autoridad. Cristo es el centro de todo. Es por Él, para Él, de Él, y por Él subsiste y respira la iglesia. Cristo es de él la iglesia. Él dijo, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso hoy estamos celebrando 30 años de su iglesia, 30 años de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Oh, diablo, tú has intentado destruir esta obra. Oh, diablo, tú has usado gente, ministerios. Oh, pero aquí estamos. Estás avergonzado en esta mañana, porque aquí estamos en victoria, aquí estamos en poder, aquí estamos en autoridad. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alábalo en esta noche, en esta mañana, alábalo, alábalo, porque Cristo es lo que Él dice que Él es. Alabado sea su nombre, aleluya. Una vez un niño preguntó a su mamá y le dijo, mamá, cuando yo peco, ¿a quién tengo que pedir perdón? La mamá dijo, tú tienes que pedir perdón al cura. Pero es hombre, mamá, es hombre, cura, sí, peca, peca, ¿y a quién él va? Él va al sacerdote. Sacerdote, ¿es hombre, mamá? Es, peca, peca. ¿Y a quién él va? Va al obispo. ¿El obispo es hombre, mamá? Es, peca, peca. ¿Y a quién él va? Él va al cardenal. ¿Cardenal es hombre, mamá? Es, peca, peca. ¿Quién él va? Él va al Papa. ¿El Papa es hombre, mamá? Es, peca, peca. La Biblia dice que todos pecaron. Y cuando el Papa peca, ¿quién él va? Él va a Cristo. Y el niño miró a la mamá y dijo, voy a orar a esa pasadera de gente, voy derecho a Cristo. Voy a orar a esa pasadera de gente y voy derecho a Cristo. Ve derecho a Cristo. Ve derecho a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. De derecho a Cristo. No hay salvación aparte de Cristo. Nadie te puede ayudar. Ningún ídolo te puede ayudar. De derecho a Cristo. Siendo Cristo la cabeza, debemos nosotros estar unidos a Él. Como un solo cuerpo. Salmo 122:3 dice, Jerusalén que edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Que habla de nuestros hermanos, de la unidad nuestra como hermanos en Cristo. Si hemos dicho que Jerusalén es la iglesia, entonces está siendo edificada, madurada y disciplinada. Y es como una ciudad que está unida entre sí. La importancia de la unidad de los hermanos. Hoy tantas divisiones entre iglesias y concilios y ministerios y peleas, malos entendidos y gente dividiendo iglesias porque todo el mundo quiere ser pastor y todo el mundo quiere ser líder. Y todo el mundo quiere ser apóstol. Cuando usted divide una iglesia, usted está bajo maldición. Porque David nunca dividió el reino. Él salió solito. Hizo sus maletas y salió solo. Fue ungido rey con 16 años. Él pudiera haber llegado a Saúl y haber dicho, ¿sabe qué? Dios ya te rechazó. Yo soy el rey de Israel. Cae fuera. No. Él salió y fue perseguido 18 años por Saúl. Muy fácil es dividir. Muy difícil es construir. Esa iglesia empezó. En un garaje. Empezó con dificultad. Aquí era una plantación de café, dijo el pastor. Aquí se sembraba café, aquí se cosechaba café y se exportaba café. Ahora aquí se siembra la palabra, se cosecha obreros y se exporta la palabra de Dios al mundo entero. Jesús dijo que una casa dividida no puede subsistir, permanecer, continuar. La Biblia dice, si no estuviéramos dos de acuerdo, ¿cómo podemos caminar juntos? Somos uno en Cristo, en respeto. Se debe obedecer y respetar a su pastor, a sus líderes. Se debe andar en sumisión. Se tiene que tener cuidado, apuntar el dedo contra los verdaderos hombres de Dios. Se tiene que tener cuidado. Porque cuando usted apunta un dedo, hay tres dedos apuntando de vuelta para usted. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, condenarán en aquel día. Se tiene que amar a su pastor, orar por su pastor. Se tiene que respaldarlo en oración. Hoy todo el mundo quiere dividir, todo el mundo quiere ser grande. Porque el pastor cambió la hora del culto y ya el diácono dividió la iglesia porque no quiere que se cambie la hora del culto. Estamos viviendo un fiasco adentro de la iglesia. Un fiasco en medio de los ministerios de grandeza, de orgullo, de prepotencia, de show, de entretenimiento, de manipulación, de engaño, de mentira. pero todavía aquí en el movimiento misionero mundial se predica la verdadera palabra de Dios. Todavía aquí en el canal 31 Cristo Visión se predica la verdadera palabra de Dios. Todavía aquí en el Faro de Caribe se predica la verdadera palabra de Dios. Dios siempre tendrá un remanente. Dios siempre tendrá un remanente fiel. Podrá desmoronarse el mundo, podrá desmoronarse la iglesia, la iglesia falsa podrá desmoronarse, pero la iglesia verdadera estará fundada en la roca, estará fundada en la roca, y la roca es Cristo, y en ella nadie la puede tocar. En Cristo está la solución del problema. La iglesia también viene del verbo del griego de la eclesía, que quiere decir kaleo. Quiere decir llamado afuera. En los estados griegos recibía este nombre una asamblea de los ciudadanos convocados por un heraldo para tratar de los asuntos políticos. También se dice eclesía. Viene de la terminología cajal, que designa la asamblea, congregación de Israel. Es el sentido que Esteban hablaba de congregación eclesía, que estaba la congregación en el desierto. En esencia, la comunidad, la iglesia, los hermanos, la Jerusalén, tú y yo, es esa comunidad de creyentes del Nuevo Testamento, unidas por los lazos de la fe, de la acción regeneradora del Espíritu Santo y de la sangre del Señor Jesucristo. La iglesia es el edificio donde los fieles se reúnen para adorar, pero el elemento de la adoración es Cristo. La alabanza es de Cristo, el poder es de Cristo, la autoridad es de Cristo, los dones es de Cristo, el ministerio es de Cristo, todo es de Cristo. Para Él la honra, para Él la gloria y para Él la alabanza. Todo es de Cristo. Alguien dijo que nosotros los hermanos somos como un pasaje de tren, de ida y de vuelta. Separados, nada podemos hacer. Somos uno solo. Tenemos que ayudarnos y alentarnos y orar unos por los otros. Una señora, una vez rica, en los primeros carros Ford, allá por los años 1910, 1915, compró su carro nuevo allá en Pasadena. Y venía ella manejando su Ford, nuevecito. De momento, el carro tuvo un problema. Se puso a un lado del freeway. No prendía más el carro. De momento ella miró a un joven por el retrovisor que paró atrás de ahí, un joven bien vestido, bien elegante. Y ella bajó el vidrio y el joven preguntó, le dijo, señor, ¿qué pasó? Y ella dijo, yo no sé, caballero, acabo de comprar ese carro nuevecito, lo saqué del dealer. No sé cómo se dice, dealer. La agencia, ahora está nuevecito. Y dijo el caballero, levántame por favor el hood. Sí, whatever, su carro tiene uno, el mío también, pero no sé cómo se llama. El joven y tocó algunas cosas y le dijo a la señora, préndalo, y le prendió el carro, y la señora quedó impresionada y le dijo, caballero, ¿cómo usted sabía dónde estaba el problema? Y él sacó una tarjetita y le dijo, mi nombre es Henry Ford, señora, yo hice el carro, yo creé el carro, yo sé dónde está el problema. El Señor saca su tarjeta a cada uno de nosotros hoy y nos dice, mi nombre es Doctor Jesucristo, yo sé dónde está su problema. Yo te conozco a ti, yo te hice a ti, yo sano tus enfermedades, yo restauro tu matrimonio, yo salvo tu alma, yo levanto tu familia, yo edifico tu ministerio, yo sé dónde está el problema, yo te hice a ti, yo te creé a ti. ¡Qué mañana maravillosa esta mañana, hermanos! ¡Qué mañana maravillosa! Si el arrebatamiento nos agarrara aquí, hermanos, iríamos para la gloria. Si el arrebatamiento nos agarrara aquí, iríamos para la gloria. Si el arrebatamiento nos agarrara aquí en este momento, iríamos para la gloria eterna. ¡Alabado sea su nombre! Quinto lugar dice, y allá subieron las tribus de Jehová. Las tribus son las familias que componen la iglesia, la suya, la mía, la de todos. Se vio la familia del pastor subir aquí adelante, él, su esposa, sus hijos, sus yernos, sus nietas, las tribus de Jehová. No hay nada más grande. Cuando era chico, sentaba mi padre de un lado, nosotros cinco en el medio y mi madre del otro lado. Y ¡ay de nosotros si no prestáramos la atención! Salimos con las orejas ardiendo de adentro del culto. Disciplina. El poder de la iglesia está en el medio de su pueblo. El poder de la iglesia. Por eso el diablo intenta tanto destruir los matrimonios. Porque la iglesia es compuesta de matrimonios, de familias. Si no hay familias y matrimonios, no hay iglesia. Por eso el diablo te da con todos los hierros contra tu matrimonio y tu familia. Porque si él destruye la familia, él destruye la iglesia. Usted debe que entender que el poder de la iglesia reside en usted. Ustedes son los ojos de Dios. Nosotros somos las manos de Dios. Los pies de Dios. La gente cuando ve a usted, tiene que ver a Dios en usted. El poder de la iglesia está en su pueblo. El poder de la iglesia no es en su influencia, ni su dinero, ni su sabiduría, ni sus habilidades administrativas, ni sus relaciones públicas. Pero el poder de la iglesia está en el poder del Espíritu Santo. En los dones del Espíritu Santo, en la acción poderosa del Shekinah de Dios, el Espíritu Santo que vive en el creyente, que respira, que trae un carácter de madurez, que llegaremos a ser algún día como Cristo es. Esa maravilla de esta unción que nos hace predicar con poder, vivir una vida recta con poder, una vida de integridad con poder. La tercera persona de la Trinidad le da vida a la iglesia. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de los suyos, sino de lo que lo ha oído. Él me glorificará, dijo Cristo. Él me exaltará. El reverendo Henry Beecher dijo, la iglesia no es una galería para la exhibición de cristianos eminentes y destacados, pero una escuela para la educación de los incultos, una guardería para curar de los débiles y un hospital para la recuperación y sanidad de los enfermos espirituales. La iglesia es usted y yo. Nosotros somos partes de esta iglesia mundial que está en todos los continentes del mundo. Sin placa, sin nombre, sin denominación, lavada por la sangre del Cordero. Nosotros somos esta iglesia extraordinaria. Y cuando usted está con su carro caminando en el freeway y el diablo viene a causar un accidente y matar unos cuantos que son de él, cuando él mira a usted y ve la sangre de Cristo, oh, excuse me. Da la vuelta. No le puede tocar. Él sabe dónde le aprieta el zapato. Él sabe dónde le aprieta el zapato. Si hay un lugar que él no está, es aquí en esta mañana. Él no puede oír la palabra de Dios. Él no puede con la alabanza que sube al pueblo de Dios. Él no puede donde hay el poder y la presencia del Espíritu Santo. Oh, glory to God. Aleluya. Esta es la iglesia. Me acuerdo que estaba dentro del tren en 85. Tenía yo 21 años. 21 años, chavalazo. Joven, como dicen los argentinos, pibe. Ese fue ayer nomás, mire con los ojos a la fe. Y fui a todos los países detrás de la cortina de hierro: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, todos los países, Yugoslavia y la Unión Soviética. Estaba dentro del tren y estaba un joven delante de mí leyendo un libro. Que el libro se llamaba The Socialist World, el mundo socialista. Y yo le dije, ¿usted entiende lo que usted está leyendo? Y él dijo, claro, soy maestro del leninismo marxismo en la universidad en Belgrado, en Yugoslavia. Yo le dije, ah, muy bien, muy bien. ¿Y este libro ha podido llenar el vacío de su corazón? Dime con sinceridad. Él me miró a mí y dijo, bueno, no ha conseguido llenar el vacío de mi corazón, pero eso es lo que creemos. Pero si usted cree algo que no puede llenar su espíritu y su alma, usted realmente no cree en ella, es una teoría. Pero yo le puedo presentar una evidencia. Le puedo presentar a alguien que puede llenar su vida y su corazón. Y él dijo, ¿y quién es? Y él dijo, se llama Jesús. Cuando yo hablé de Jesús adentro del tren que estaba lleno de soldados comunistas, me dijo, no puedes hablar esa palabra aquí adentro. Estás en un país comunista, te van a fusilar. No, a mí no me van a fusilar, hombre. Yo me voy a casar primero, tranquilo. No me van a fusilar, no, a mí no me van a fusilar. Y empecé a hablar del Señor a él. Usted sabe que se va a empezar hablando despacito. Y estaban las eliminatorias del 85 de la Copa del Mundo. Y cuando usted habla de Brasil, todo el mundo habla Brasil, Pelé. Y Dios usa eso para la conversación, ¿ve? Usted entra con Brasil y ahí usted va a los atletas de Cristo, que Brasil ganó la Copa del Mundo en 94 y en 2002 por los atletas de Cristo. Y usted entra ahí, Pelé, ahí usted entra. Dios usa esto. Entonces empecé a hablarle del Evangelio. Y hay un momento cuando la palabra agarra a la persona. Se habla, pero hay un momento cuando la palabra ¡pum! Llega. Y la palabra entró adentro de su corazón. Yo le dije, ¿te gustaría ser sincero y entregar tu corazón a este Cristo? Que pueda salvar tu alma. Porque lo que usted lee es una fantasía, es una mentira, eso no existe. Usted puede entregar su corazón a Cristo aquí y ahora. El muchacho miró para la derecha, miró para la izquierda, miró que no venía ningún soldado. Entonces ore. Y cuando hice la oración del pecador a él, y él repitió la oración del pecador cuando él terminó de decir, me arrepiento de mis pecados, te recibo como Señor y Salvador, y creo en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos, y Jesucristo es el Señor. Cuando él terminó de orar, ¡boom! El chico fue bautizado en el Espíritu Santo. Cuando el chico fue bautizado en el Espíritu Santo, el chico empezó a hablar en lenguas, y a hablar en lenguas. Y más alto, y más alto. Y yo le miro a él y... ¡ahora nos van a fusilar a los dos! El poder del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que sucedió con ese joven? Regresó a Yugoslavia, dejó su universidad. Se tornó miembro de una iglesia. Se enamoró de la hija del pastor. Fue al instituto bíblico. El pastor murió y él tomó la iglesia. Mi hijo espiritual que está en Montenegro, un pez gordo que el Señor lo alcanzó adentro de un tren. Y sexto lugar y último lugar. Último lugar de la introducción. Pregunta al pastor cuántos años él esperó para hacer una campaña como esa. ¿Cuántos años fueron, pastor? ¿Conmigo? Como 7 años. Esperó 7 años para esa campaña. ¿Usted cree que yo voy a predicar un mensajecito de una hora y media? ¡No, hombre! La palabra de Dios está aquí. Cristo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Estamos encendidos con el fuego del Espíritu Santo. 7 años. ¡Oh, no! Una hora no va ni para el arranque, hombre. ¡Qué alegría hay aquí esta mañana! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El Señor está aquí. ¡Alábalo, alábalo, alábalo! ¡Alábalo! ¡Alábalo! Hay una unción tremenda aquí. Porque estamos en su presencia. Porque estamos en su presencia. ¿Habrá otro lugar mejor para estar? No hay. Siéntese en la presencia de Dios. Ahora vamos a empezar. Ahí están las tribus, las familias. Ahí están las tribus, las familias. Y sexto lugar y último lugar dice, para alabar el nombre de Jehová. El propósito fundamental de la iglesia que Él creó es para la salvación del hombre y el hombre alabarle a Él. Para alabar el nombre de Jehová. Ese es el propósito supremo de la iglesia. Para exaltar al que vive para siempre. Para darle honra al único y eterno Dios. Este es el propósito. Esa es la meta. Cuando usted levanta sus manos y le alaba, el infierno tiembla. Cuando usted levanta sus manos y le alaba, el infierno tiembla bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Imperios caen. Reinos caen. Gobiernos se desmoronan. Pero la palabra de la iglesia permanece para siempre. En 85, cuando entré adentro del Museo del Ateísmo en Moscú, porque en 85 todavía era comunista, pero en 93 nosotros llevamos 16.000 Biblias a Rusia, 8.000 en ruso y 8.000 en ucraniano. El mayor de la base de Aleska Popovsky tomó la palabra y dijo, cuando se convirtieron 250 soldados soviéticos, y dijo lo que el sistema comunista y socialista no pudo hacer. En 70 años de gobierno, Dios hizo esta noche, cambió mi alma y mi corazón. Esta es la palabra de Dios, la palabra que cambia. Cuando entré dentro del Museo del Ateísmo, estaba ahí, ya no está más, el cuerpo embalsamado de Lenin, cubierto de púrpura. Y estaba escrito, para él Lenin que fue el mayor líder de todos los tiempos. Para él Lenin que fue el creador del nuevo sistema. Para él Lenin que fue el padre de revolución socialista y comunista. Yo estaba leyendo